Bien, todo bien. Por suerte ahí pudimos lograr la comunicación para charlar sobre este congreso que se está planificando y la asamblea de delegados del lunes. Contanos un poco de eso, Leo. Bueno, todavía no definimos el horario ni lugar, pero el lunes, en horas de mediodía más o menos, calculamos, vamos a tener asamblea de delegados acá en la regional, seguramente. Bueno, no sé, por ahí capaz lo hacemos en una escuela, pero estamos viendo eso, para qué es lo que más conviene para que llegue la mayor cantidad de mandatos posible. El lunes vamos a tener esa asamblea que te digo, que vamos a confirmar horario y lugar, para definir mandato regional para el Congreso de la TECH, que se va a realizar en Rawson el día martes 27. Bien. El Congreso de la TECH es una asamblea de congresales, uno por cada 100 afiliados, de los cuales a nosotros nos corresponden 7, que van a viajar y que van a votar el plan de lucha para este inicio de año, digamos, en ausencia del llamado a paritario, bueno, de otros reclamos que tenemos, ¿no? Bien, esa es la agenda entonces, los reclamos hacia el gobierno, sí, por el inicio de clases. Eso sería, digamos, los tiempos del sindicato, es decir, por eso toda esta semana se están realizando asambleas escolares para elaborar esos mandatos de plan de lucha que pueden incluir el inicio de clases para el día 5 y 6, sumado a la posibilidad de adherir al paro internacional de mujeres para el día 8. Bien, entonces eso en lo que respecta a medidas de fuerza, pero bueno, los reclamos tienen que ver con la ausencia del llamado a paritaria, el abandono de toda obra pública de mejora escolar, cuestiones con las condiciones de trabajo, cierre de cargo, bueno, un montón de calamidades que se vienen viviendo hace un tiempo y se vienen profundizando, digamos, ¿no? Totalmente. La pregunta de algunos vecinos, ¿qué pasa el 7? Si el 5 y 6 y el 8 no hay clases, el 7 sí hay clases, ¿van ese día solo? La propuesta es 5, 6 y 8. Bien, todavía, o sea, no definida, ¿no? Los compañeros están votando. Claro. Puede ser que algún mandato escolar plantee que teniendo el 7 como lugar, como día intermedio, también haya paro. Pero bueno, también puede pasar que vayamos al paro de 48 horas, el 7 trabajemos y el 8 vayamos de vuelta al paro en el marco del paro internacional de mujeres, ¿no? Bien. Digamos, la convocatoria del paro internacional de mujeres tiene otras consignas que no son meramente las sectoriales ni las laborales, digamos, ¿no es cierto? Si bien, bueno, el contenido del paro internacional de mujeres también pelea por igual salario para los géneros, por la misma actividad y etcétera, en lo que sería estrictamente laboral, ¿no es cierto? Acá Nora, sí. Comandante, saluda también. Ah, ¿qué haces, Nora? ¿Cómo? Bien. Sí, decime. Mirá, ayer justamente en la escuela nos preguntábamos qué tipo de cobertura tendríamos para el 8. Bueno, por eso nosotros... No sabemos quién nos respalda. Si teníamos ganas de adherir al paro, de sumarnos al paro internacional, pero no sabíamos eso. Mira, nosotros como conducción lo estamos propiciando. Es decir, nosotros le proponemos a los compañeros y compañeras de escuela que lo incluyan en el mandato, porque entendemos que es una medida que está tomando mucha fuerza a nivel mundial y en nuestro país, y que los sindicatos no pueden estar ajenos, y que realmente ayuda y suma a una, digamos, a una actividad que a mi entender tiene que ser propiciada y tiene que ser fortalecida a través de los años, quiero decir. Esto tiene que ser, que tiene que tener la mayor fuerza posible con el paso del tiempo, digamos, ¿no? Y una de las maneras de fortalecerla es que los sindicatos la declaren para que las compañeras sepan que tienen la cobertura de su sindicato, ¿no? Claro. Eso es lo que nosotros propiciamos como conducción y eso pretendemos que se discuta en Rawson el martes, ¿no? Bien, buenísimo. En el Congreso, digamos, con los 63 congresales de la TECH, con representación de toda la provincia, ¿no? El año pasado, recordemos que la TIC declaró el paro de mujeres para el día 8. Esta vez, pues, estaría bueno que salga con mayor anticipación y ya el día 27 lo tengamos, digamos. Buenísimo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría, a la regional noroeste. Calculamos que luego el Congreso Provincial harán un comunicado para sí, sí. Informarnos a todos y Radio Fogón obviamente compartir la sí. información, así que si algunas familias quieren saber cuándo mandar y cuándo no a sus chicos al colegio, ¿sale? Radio Fogón va a estar obviamente informando sí. al lado bueno, de ellos. A las familias, como siempre, planteamos que nuestra pelea, no ocultamos por supuesto nuestra pelea por el salario, por nuestras mejores condiciones de trabajo, pero también, como siempre y como todo el mundo sabe, venimos peleando por las condiciones en que estudian nuestros estudiantes, desde el nivel inicial, bueno, y en algunos casos el jardín maternal, hasta la educación superior, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con incumplimiento del Estado al derecho de la educación de los chicos, ¿no? Aulas con 40 pibes, aulas que faltan, Zooms, salones de uso múltiple que se prometen en las escuelas y nunca aparecen, en lugares como estos donde llueve tanto en el invierno, ¿no? Donde no hay un lugar donde pasar el recreo. Totalmente. Calentitos y poder jugar, que es fundamental para los niños, ¿no es cierto? Totalmente. También nos llegaba la información de la escuela 194 de Lago Puelo, sí. que también está en esa situación, que no recibe fondos de ningún tipo y que claro. también los chicos no tienen dónde jugar cuando llueve, sabiendo que en Lago Puelo llueve prácticamente sí. todo el año. Sí, sí, tal cual. Bueno, acordate que nosotros el año pasado hicimos el abrazo a la escuela 194. Una de las actividades de la medida de fuerza fue esa. Todos los compañeros se movilizaron hacia ahí para esta actividad, ¿no? Totalmente. Así que ahora creo que, ya te digo la fecha exacta, el martes 21 de marzo, la cooperadora de la escuela está convocando también a una sentada. Concentran bien. A las 9 horas ahí en la escuela 194 y marchan hacia la municipalidad de Lago Puelo, bien. Donde se realizará la sentada. Seguramente estemos acompañando como siempre. Buenísimo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, como siempre, Leo, un abrazo muchas grande. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Así estábamos hablando con Leo Pi sobre el Congreso Provincial del 27 y seguíamos obviamente con el tema de la educación aquí en la provincia. Escuchamos un temita más y